Itali mama, kukule kolo bimba Wanyambile, wababalo Langelo ato ekolo kongami ulu Yo, yo kimanye ya mama Kele mbudo, mbude loloko Viva ade Yo, no te mangue a mama. Mama.